Buenos días, queridos radio oyentes. Un año más estamos con vosotros en Radio El Juglar. Estábamos deseando comenzar con nuestro programa habitual y bueno, este año venimos cargados de muchísimas novedades. Esperamos que os gusten y os amenicen un poco más la mañana. Y hoy tenemos con nosotros unos invitados muy especiales. Marta tiene un marcapasos que le anima el corazón. No tiene que darle cuerda, es automático. Puedes oír sus pataditas, está vivo, creo yo. Marta tiene un pasajero en su corazón, en su corazón. Buenos días, yo soy Alejandro Rosado, soy de segundo de la ESO y estoy encantado para participar en la radio. Yo soy Sara, también de segundo la ESO. Como es habitual, comenzamos con la sección de noticias del centro. Bueno, vamos a comentar sobre la semana del domo. Esta semana hemos estado recaudando dinero para los bocadillos que compramos para desayunar. Y después ese dinero lo vamos a donar a la organización del domo. ¿Qué es la organización del domo? Una organización del Domingo Mundial de los Misioneros. El domo es el día en el que, de un modo especial, la Iglesia Universal reza por las misiones y colabora con los misioneros. Se celebra en todo el mundo el penúltimo domingo de octubre, el mes de las misiones. Os animo a todos a colaborar. Yo vivo para, de alguna manera, dejar mi huella. Yo simplemente vivo. Por el Día de San Francisco, el 4 de octubre, tuvimos una actividad en el campamento Folcores, situado no muy lejos del centro. En él realizamos múltiples actividades con las que pudimos divertirnos, organizadas por el coordinador de pastoral. Aprovechando el caluroso clima, nos dimos un baño en la piscina. Pasamos un día agradable, no solo por estar en contacto con la naturaleza, sino por un bonito día de convivencia con nuestros compañeros y profesores. Estamos deseando repetirlo. Tuvimos una visita de la banda municipal de Ourique, formado por 4 músicos. Uno de ellos es exalumna del centro y estuvieron enseñando variados instrumentos. Los niños participaron mucho y gracias a la banda musical escuchamos una vez más la armonía de la música y de la vida. Hoy hemos invitado a Julio y a Hugo de cuarto de primaria que nos van a hablar un poquito más sobre esta actividad. Bueno, Hugo, ¿qué instrumento tocaron? Tocaron el clarinete, el saxofón, también la trompeta y muchos instrumentos. ¿Y tú tocas alguno? No, pero yo en mi casa tengo una guitarra española y algunas veces la toco. Y aquí cuando tenemos música, pues tocamos la flauta. Muy bien. Julio, ¿y tú sabrías decirme cuáles canciones tocaron? Algunas. Por ejemplo, la de Coco, Recuérdame, la de Aladdín y otra más. ¿Y aquí no las podéis interpretar? ¿Os atrevéis o no? No. La de Recuérdame sí. Venga, vamos allá, Hugo. Recuérdame, hoy tengo que ir. Recuérdame, no llores, por favor. ¡Muy bien! ¡Un aplauso! Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré, soñando en regresar. El pasado lunes 16 de octubre disfrutamos de una obra de teatro en el IES Francisco Fatou. La compañía Al Alba Teatro nos presentó su obra Lola Caracola, una obra de teatro nominada como la mejor obra infantil y familiar en los premios Lorca 2018. La historia gira en torno a Lola. Ella es una niña extranjera que acaba de llegar a la ciudad y sus nuevos compañeros de clase, al verla diferente, se burlan de ella. Atormentada por la risa de sus compañeros, Lola se esconde en su mundo solitario, como si se refugiara en una caracola. Un día, Lola, cansada de sentirse tan rara, se puso frente al espejo y deseó con toda su fuerza ser otra persona, ser como los demás. Entonces, algo mágico sucedió. El espejo le abrió una puerta al otro lado, donde todo es posible y donde aparecen personajes diversos, que ser diferente no es malo, es original. Los alumnos se lo pasaron genial. Para contarnos un poco más de este teatro, hoy nos acompañan Santiago y Rafa, de primero de primaria. Bienvenido, chico. ¿Cómo ha ido la Lola Caracola? Bien. ¿Y qué es lo que más ha gustado? La parte de la madre. La parte de la madre. Porque tenía tetas muy gordas y el culo muy gordo. Anda. ¿Y qué más? Pues que Lola Caracola tenía un muñeco de trapo y tenía un espejo mágico y ahí pasaba a otros sitios en el espejo y ahora el muñeco de trapo se convirtió en una persona y ahora la persona dijo que un libro de matemáticas le parecía un libro de matemáticas y Lola Caracola dijo que era un libro de dar recetas y Otto lo cogió, que era como se llamaba el muñeco de trapo, y lo miró y dice, y entonces vio que era de matemáticas. ¡Qué chulo! Bueno, chicos, ¿y qué hay aprendido sobre Lola Caracola? Había un oso que estaba amarrado desde pequeño y se consiguió desamarrar y cogió un saco de nueces. Pero, ¿y qué ha aprendido? Que hay que estudiar mucho. Pues claro, un buen consejo. Que hay que comer de todo. ¿Y verduras también? Sí. Gracias por habernos acompañado, chicos. Adiós. Adiós. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? Y hablando de comer verduras, hoy tenemos un invitado que nos va a hablar de este tema. Tenemos la visita aquí de Miguel Rosado, el gerente de Laurel Eurique. Bueno, Miguel, tenemos una pregunta y la pregunta era que los alimentos ultraprocesados son buenos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues los alimentos ultraprocesados no son buenos. Son alimentos que, como bien dice su nombre, son ultraprocesados y lo que tienen, pues, todos son lo que son materia, le aportan muchas materias sintéticas y demás sustancias que le quitan, pues casi le dan mucho sabor, pero no tienen nada bueno para la salud. Vale, perfecto. ¿Y aportan proteína o vitamina o de algún tipo de material? No, la mayoría de estos alimentos no aportan ni vitaminas, ni minerales, ni fibras. Son alimentos que mediante un proceso el alimento cambia de manera tan radical que todos sus nutrientes se pierden y solo lo que se queda es el sabor, y en algunos casos ni el sabor. Ten en cuenta que, por ejemplo, ponerte un ejemplo, un tomate de aquí de la zona a un tomate de cualquier centro comercial no tiene nada que ver el sabor. Claro. ¿Y la proteína y la grasa tiene que ver algo con esto? Bueno, las proteínas las pierdes prácticamente, y grasa sí, grasa saturada es lo que normalmente tienen los alimentos ultraprocesados, que no son nada buenas para la salud, ni para nuestro sistema, ni para nada. ¿Cómo hace el menú del restaurante? El menú del restaurante, pues el menú diario, por ejemplo, que hacemos nosotros, pues lo intentamos siempre hacer con productos de aquí de la zona, productos de temporada, productos de calidad, y hacerlos como antiguamente los hacían nuestras abuelas o nuestras madres, pues dándole mucho cariño y siempre con alimentos de primera calidad, siempre, es lo más importante. ¿Y sabéis dónde compráis la materia prima? La materia prima la compramos normalmente aquí en la zona, siempre en algún distribuidor de aquí del pueblo, de Ubrique, y si no de aquí de los alrededores, de la Sierra de Grazalema o Sierra de Cádiz, como queramos llamarlo, y siempre por productos de aquí que son autóctonos de aquí de la zona, como el espárrago, el aceite, el pan lo compramos en las panaderías de aquí de la zona. Siempre intentamos tirar con nuestros productos, que tenemos un ecosistema bastante importante en la zona. ¿Te gusta ver MasterChef? MasterChef sí, me gusta verlo. Todo lo que sea con el tema de la todos los programas de gastronomía me gusta verlo. Vale, sean de una manera o de otro, pero me gusta, es entretenido. ¿Y tú qué piensas sobre la comida saludable? La comida saludable, pues, bueno, vuelvo a repetir de que la comida saludable es muy importante. Comer mucha verdura, comer mucha fruta y sobre todo que no sean productos ultraprocesados. Como hemos dicho antes, que sean productos de temporada es muy importante, y productos de aquí de la zona. Y el comer, pues comer bien, comer sentado, comer despacio y evitar todo lo que son refrescos y comidas ultraprocesadas y demás. ¿Da algún consejo de lo que hay que comer cada día? Bueno, pues comer cada día, comer productos, como bien he dicho antes, productos de temporada y productos sanos. Mucha verdura, mucha fruta. Y beber mucha agua también, es muy importante el tema del agua, que para el tema de nuestros alimentos, pues muy importante el estar hidratado por dentro. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Miguel. Nada, gracias a ustedes. Bueno, aquí termina el programa. Muchísimas gracias por escucharlo y que tengan buen día. Cada paso tuyo a mí me contamina. Mueve las caderas como gelatina. Lindura divina. Te comería con pan y mantequilla. Candela, un par de chupitos de romiel y velas. Una caja llena con mil primaveras. Que vienen, que vuelan. Solo quiero un poquito de tu vida entera. De tu vida entera. Y yo subo escalón a escalón.